una señal tuviera para poder descifrar algo que pueda tocar, algo que me diga que esta es la verdad. Poder volar, finalmente encontrarme donde estás, cara a cara conversar, despojarme de toda mi humanidad, pero no he logrado ver más cuando mi corazón no se deja arrastrar por la razón. Mi Señor, yo sé que eres el Salvador, yo sé que eres quien da la vida, yo sé que eres quien sana heridas, y vivo solo para ti. Ayúdame a sobrevivir, enséñame a seguir tus pasos. Entiendo que sin ti no valgo nada. Soy sin ti, mi Dios. Mis pies gritan sin cesar el anhelo de que pueda terminar esta búsqueda de paz, que me dé el saber que aquí tú estarás. Yo descansaré en tu promesa fiel, que no me dejará caer. Mi Señor, yo sé que eres el Salvador, yo sé que eres quien da la vida, yo sé que eres quien sana heridas, y vivo solo para ti. Ayúdame a sobrevivir, enséñame a seguir tus pasos. Entiendo que sin ti no valgo nada. Soy sin ti, mi Dios. La herida en su costado y manos ver, la muerte aún no logrará que deje de creer. Salvador, yo sé que eres quien da la vida.